con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida, vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego, vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo con mis ideas como escudo, con el sentir humano, a vivir este mundo donde el hombre nuevo busca el contrapunto. Vengo humano, vengo como tú, en busca de la huella de la pieza del árbol y de su corteza, que guarda en su memoria que el canto de victoria, cuando vimos de la tierra lloramos con tal euforia. Y abrimos así nuestros brazos tan encadilados y nos acurrucamos al origen de los tiempos, a la fuente del universo, donde yace el sentimiento de vivir este comienzo. Vengo con la sangre roja, con los pulmones llenos de rimas en mi boca, con los ojos rasgados, con la tierra en las manos. Venimos con el mundo y venimos con su canto. Vengo a construir un sueño, el brillo de la vida que habita en el hombre nuevo. Vengo buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida, vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego, vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo a mirar el mundo de nuevo. De respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas, ven. Vengo buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo con nuestro pelo negro. Bueno, muy bien, Anita Tijoux escuchábamos ahí entonces. Ahí va, que cerró el Montevideo Hip Hop. Ana Tijoux representa esa otra variante, que es el hip hop político, político en lo político partidario, en lo político movimiento social, en lo político personal. Y hay una vuelta más de las letras que aparece. Apareció antes, más o menos, y ahora se ha hecho bastante fuerte, que es tipos que se muestran abiertos, sensibles, frágiles. Hay un flaco que es se llama Woz, es argentino, que es campeón de Red Bull. Red Bull es una marca de bebida. Energizante. Sí, pero le digo la Red Bull en realidad porque es. Es tipo la Copa Red Bull. Sí, la Copa Red Bull es la batalla freestyle más importante del mundo. Y en castellano hacen muchos países, menos en Uruguay. Woz la ganó. Es un tipo que, o sea, haciendo freestyle es el uno, y que se enfrentó muchas veces a discursos donde al tipo lo defenestraban, básicamente por haber participado en la marcha de la diversidad o por tener cosas que reñían con el estereotipo. Sí, y no hay algo mucho de como que yo pienso en algunos temas o letras de hip hop de que te dejo llorando siempre, ¿no? Con estas rimas te dejo llorando como una mariquita, te dejo llorando zarpado, como una mujer. Sí, te humillo. Sí, sí, claro, sí. Y verte llorando es terrible, o sea, sos un varón acá llorando, terrible, ya está, te gané. Te gané, claro, exacto. Y lo que hace este tipo es da vuelta a esa lógica, y en realidad se queda de risa, se muestra como un tipo, sí, frágil, pero es súper fuerte. Soy humano, chicos. Sí, es súper fuerte en lo que hace, Miguel. Y nos acerca mucho más, nos aleja del estereotipo de Superman rapero, que también hay Supergirls raperas, y nos aparecen artistas más parecidos a humanos artistas. El tipo se llama Woz, y el tema se llama Terrazas, y si se animan lo escuchamos un ratito. Dale, lo escuchamos. Quisiera sacar mi lado oscuro, rapearte con mi parte de tipo duro, pero no puedo, hoy me curo. mata el parásito en mi cuero cabelludo. Termino y te ayudo, es que todavía dudo. Y si la ansiedad me toma, le hago una toma de sudo. Lo que viene mal, me lo tomo con jugo. Me meto en la bañera hasta que me arrugo. Hoy será mejor que no baje, con su carácter hizo que me relaje. Hoy será mejor que no baje, voy de cabeza pa' que nadie me ataje. Hoy solo por primera vez diré que me quemé por dentro cuando en serio me miré. Me sinceré, viré y ya no sé qué quiero hacer. Al menos sé lo que no quiero. Ya no sé muy bien lo que me pasa. Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo en una carcasa. Vamos a quemar a la terraza y ya no sé muy bien nada lo que me pasa. Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo en una carcasa. Dame un abrazo y se me pasa. Si no nos vemos por un tiempo, recibo tus mensajes a través del viento. Quiero hacerle un masaje a mis pensamientos para que se ablanden, no hablen en cualquier momento. Tengo claro que ese es un entrenamiento. Si esta cultura te hace adicto al sufrimiento, adicto a una fila de lamentos. Saco el cuchillo pa' cortarlo en filamentos. Hoy será mejor que no baje, con su carácter hizo que me relaje. Hoy será mejor que no baje, voy de cabeza pa' que nadie me ataje. Y en cada borra del café veré que no perderé la fe. Volveré y aunque sé que arderé en llamas, resucitaré una cita de y te citaré versos en medio de tu cama. Ya no sé muy bien lo que me pasa. Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo en una carcasa. Vamos a quemar a la terraza y ya no sé muy bien nada lo que me pasa. Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo en una carcasa. Dame un abrazo y se me pasa. Hoy bajo superviso, te escucho de verdad, yo no te analizo. Me cago en Freud, hoy me guían los astros. Y creo que hace rato no aterrizo. Tantas cosas de mierda que las canalizo. Bailando con los cachos casi que pegado al piso. Borracho y esquizo, ¿cómo es que lo hizo? Es que así soy. Bueno, muy bien. Ahí Tejo nos trajo como estos tres temas, como para entender un poco tres tipos de discursos o de narrativa dentro del hip hop, ¿no? La primera que era como más, yo la denominé autoconciencia existencialista, ¿no? De poder reconocerse a uno mismo y a un poco lo que lo rodea. Y tenía elementos de competición ahí también. Y elementos más de competencia. La segunda, que era Anita Tijoux, que era, bueno, un poco más social y política, como literal y explícitamente, porque político sabemos que es todo, pero está como desde la literalidad, explicitando cada una de sus palabras. Y este último, que es Woz, el nombre de Woz, sí. Bueno, queda como este giro acá, por lo pronto, de perspectiva de poder expresar algunas cosas que los modelos de varones tradicionales, digamos, no ha podido lograrlo. Y ahora queríamos pedirle a Tejo, como para ir cerrando un poco, porque ya están arribándose las gurisas de SAC con las que vamos a estar hablando ahora, que si nos podía hacer como una bajada a nivel nacional. De bueno, a ver, poder saber o si podemos reconocer algo en a nivel de la movida de hip hop nacional que haya cambiado a través del tiempo en su narrativa o en su discurso desde los 80s, 90, que es cuando entiendo que acá sí se viene el auge, hasta hoy. Sí, también ha cambiado. A ver, en los 90s el hip hop, vamos a hablar de hip hop puro, vamos a dejar tipo como el rap rapeado, el rock rapeado, Peyote hizo afuera un poco, pero vamos a pensar en bandas como BDS o como Critical Zone o Fine Stupid. Arrancan como bandas políticas, en sentido tradicional, pero de tipos recios, tipos duros. Las tres, capaz que Fine Stupid es la que no tanto así. Critical Zone es la más fiestera. BDS era manifiesto atrás del otro. O sea, esto es lo que está bien, esto es lo que está mal, no hay dudas. Y lo que está bien, lo hacemos los que somos buenos. Lo que está mal, lo hacen los que son malos. Y era como así, como súper combatiente, militante, bien de la época, ¿no? Eso va variando. Aparecen en los 2000 lo mismo, lo de la competición, lo de tomarse todo no tan en serio. La deconstrucción, bueno, por lo menos la idea de que somos una sociedad machista, que somos ese tipo de cosas, o clasista, y donde yo también tengo parte de la culpa, aparece mucho después. El último disco de Santi Mostafat, de hecho, está buenísimo, tiene un montón de esos viajes por ahí.